esto es Shit, La Irola Irratia en el 107.5 y tenemos ya el nuevo disco de Batmóvil después de escuchar el otro día un par de canciones y vamos a repasarlo un poco más. Fuck Up es uno de los temas que aparecen en este Brand New Blisters de los Batmóvil. Batmóvil, el trío holandés que llevaban tiempo sin grabar nuevo álbum, lo que se dice un nuevo LP, pues el siglo pasado, en el 97-98, era el último LP, que no fue su mejor álbum, todo hay que decirlo, y se estrenan ahora con este Brand New Blisters, un disco en el cual, pues bueno, se encuentran los tres mismos de siempre, los hermanos Hammers y el batería Johnny Zudoff, y que van a estar presentándolo en el Psychobilly Festival Meeting de este año, en Pineda del Mar. Un festival que, por cierto, hace 25 años también, bueno, cumplen 25 años y van a tener un montón de bandas. Clásicos como, bueno, de los de toda la vida, como Wannabach, King Kurt, los Demented Are Go, que también son unos habituales, los Legendary Shade Shakers. Y concretamente Batmóvil van a estar, parece ser, en un formato de Big Band, por lo menos eso es lo que pone en el cartel. Big Bat, el gran murciélago de Big Band Batmóvil. Y ahí, pues bueno, no sé si harán una gira por el resto del estado presentando este nuevo trabajo. La verdad es que estaría bien porque, que yo sepa, si me equivoco, que alguien me corrija, creo que no han estado en Bilbo ni en Euskadi en toda su carrera. Escuchamos más temas. Vamos con este, por ejemplo, que se titula Rock and Roll y Alcohol. Rock and roll and alcohol, call me banging against the wall. Rock and roll and alcohol, we incluso el dibujante que hacía pues las portadas de su primer disco y bueno, y de todos sus trabajos también sigue siendo el mismo, Peter M. Dorenboom, que es el que bueno, también hizo el característico pues el logotipo del nombre de la banda, Batmobile, con nuevo disco grabado en los Shit Pit Studios, que son de la propia banda, el pozo de mierda traducido, y nada, pues eso, un nuevo disco de Batmobile que quizás se echa en falta también, entre otras muchas cosas. Normalmente casi todos los discos, alguno de los temas, por lo menos en los últimos que sacaron, bueno, normalmente suele cantar el guitarrista Jeroen, pero en alguna ocasión también componía su hermano contrabajista Eric, pues se los cantaba, y en este disco no parece que haya ninguno, excepto este que tiene por lo menos una aportación vocal. From the Get Go. Disco en 20 años, pero bueno, todo hay que decir que tampoco es que no hayan grabado nada en todo ese tiempo. De hecho, el split que grabaron junto con Peter Pan Speed Rock, en el cual se versionaban los unos a los otros, pues quizás es, bueno, para mi gusto, uno de los mejores trabajos que hicieron. Y eso fue pues hace 10 años. Batmobile, y de Batmobile, que es la banda, digamos, original, a una de las muchas copias que han surgido a lo largo de los años y quizás la más celebrada, el grupo ruso The Magnetics, que el año pasado sacaba un nuevo disco, su tercer LP, no llevan tantos años como Batmobile, y que se titula Rabbit the Robot, Robot the Rocket, un disco que empezaba así: Do it like Gorilla does. Gorilla does. Jumping gorilla does. Like gorilla does. Pues eso, tiene un sonido muy, muy similar y deudor, sin lugar a dudas, de los Batmóvil, pero en algunos momentos incluso no sé si llegando a superarlos. Taras Savchenko es el cantante de guitarra de la banda, Mr. Dry Bones, se suele hacer llamar. Y en la base rítmica, pues sigue siendo, bueno, el batería, Mr. Rocket. Pero para este nuevo trabajo han cambiado ya de contrabajo. Ahora está un tal Mr. Rabbit, que de todas formas, bueno, la verdad es que quizás el contrabajo suena también, pues es una de las cosas que mejor suena en el disco. Un disco en el cual pues tienen casi todos los temas están compuestos por el propio Taras, excepto un par de versiones. Una de estas que escuchamos de Nigel Lewis, que ya aparecía en el disco tributo a Alex Meteor, y bueno, luego una oscuridad de estas de rockabilly de los años 50 y 60, y el tema que vamos a escuchar ahora mismo, una versión de los Mamis que se aleja un poco quizás de, pues, de los clásicos temas que se versionan en el psicobilly, y que es el You Must Fight to Live on the Planet of the Apes, la versión de los Mamis a cargo de Magnetics. I'm trapped. tercer LP de los rusos Magnetics, concretamente de Tula, al sur de Moscú debe de estar, y que también suelen incluir instrumentales muy guapos, como por ejemplo este, que es el único que tiene en el disco, pero que suena muy bien, Drive On Beat. Magnetics, por cierto, trío que el guitarrista y cantante Taras Shevchenko, que os comentaba antes, venía antes de otra banda, pues bastante de estas, de las más importantes del psicobilly actual, Stressor, también rusa, evidentemente, y que bueno, abandonando el grupo, montó este trío por su cuenta. Seguimos con otro trío. Y en este caso, bueno, alemán, pero también deudor en bastante medida del sonido Badmobile la banda. Asylum Rock fue su primer disco en el 2011 y sonaba así. Another free red line, it's always coming with me. Something dreaming, rather silly. on the run, then night time bends the day. Pressing out a free red line, it's too much to get away. Something breathing, rubber cell injection in you. When you mute, it's hard. It's hard. Don't matter about the consequence, the medics come and roll you on by. They don't reply. They don't reply. Run, run, run. You stop. The Howling Wolfmen, trío alemán, como digo, que este era su primer disco en el 2011 y que recientemente han sacado un single, entre el pasado diciembre y el enero de 2017, que por desgracia, pues bueno, si queréis escucharlo lo tenéis en el Bandcamp, pero quizás han bajado un poco el nivel. Six Strings for Pablo era uno de los instrumentales que aparecía en el LP, en este LP titulado Asylum Rock. Trío alemán a otro, quizás un poco ya más alejado, esto que parecía casi un monográfico del sonido Batmobile, alejado más del psicobilly y adentrándonos más en el, pues bueno, en el blues y en el rock and roll. Yale and the Pimps, un trío que, bueno, en realidad está formado por su cantante, Dirk Yale. Que parece ser que ahí en, pues, ¿dónde era? En Bonn, me parece, tiene un garito en el cual, pues bueno, organiza conciertos y demás, y ha juntado fuerzas con un dúo que es, bueno, son los Young Join Pimps, una banda que tiene unos cuantos discos en Voodoo Riden que son la leche, y bueno, pues son la base rítmica, aunque bueno, sin bajo, de este hombre, en lo que de momento es un único single que han sacado, The Boner, un single que pues data del año del 2015. Por un lado aparece la canción en versión navideña, pero bueno, nos quedamos con la versión normal de The Boner, Yale and the Pimps. Well, well, tell my baby do the boner, do the boner with me, yeah. Well, get down, get down, get down. Dirk Yale, acompañado, como digo, de los Duke Joint Pimps, es decir, por un lado Tillman Michalk a la guitarra y Mighty Mike a la batería y a la armónica, que tiene bastante protagonismo además en este tema. Y pasamos ahora a otra colaboración que ocurrió hace mucho, mucho tiempo entre dos frikis de mucho cuidado. Uno, por un lado, Eugene Chadbourne, un prolífico músico que grabó, bueno, que ha grabado un montón de discos, junto con Evan Jones, que el pasado domingo fallecía, vamos. Y vamos a recordarle con, pues bueno, escuchándole en unas cuantas de canciones. Por ejemplo, en este tema que aparecía en uno de los discos, de los varios discos que grabaron juntos, Terror Has Some Strange Kinfolk, un disco que sacaban en el 92 en Alternative Tentacles. Cut down all the trees we need. Yeah, I just throw it away. Everyone is greedy. We can't put a rocket shouting out of space, but we can't dispose of our city reactor. We look straight down the planet from the sky. Look out, the gun is loaded and you know we fire. God won't let you see me go. Every time we out. Look out when you've been on the road. That gun is loaded. It was clear. Yeah, that was clear. I'm scared that this world is new. Curiosos, curiosos tipos. Como digo, Evan Jones, guitarrista que, pues bueno, durante sus últimos años de vida debió de tener bastantes problemas con el alcohol y que, pues quizás su banda, bueno, aparte de haber pasado por los Leroy Brothers, su banda más popular fue la que montó con el nombre de las Bombas H, y que, bueno, luego escucharemos con esa banda, pero ahora estamos en este disco que hizo en colaboración con Eugene Chadbourne, que es el que, si no me equivoco, el que toca el banjo y es el más hillbilly, digamos. Y, por ejemplo, con este otro tema llamado Kill Billies. Terror has shown strange kinfolk. Evan Jones a la guitarra, a la voz y acompañado de Eugene Chadbourne al banjo, guitarras, coros, etcétera, etcétera. Y luego, bueno, el batería Mike Buck, que pues, bueno, un músico que ha colaborado, aparte de los Leroy Brothers, bueno, con Screaming Joe Hawkins, en el supergrupo Underground South 50, por ejemplo, con Evan Jones y, o sea, con Evan Jones, con Jeffrey Evans, perdón, y bueno, en un montón de bandas, y por último el bajista Bug Coombs. Este disco era en el 92-93, lo sacaron, y 13 años antes, pues bueno, aparecía la primera referencia de Evan Jones con las Bombas H. Y la verdad es que parece otro tío. En esta ocasión, bueno, en los 80 tenía más pinta de rockabilly, digamos, y 13 años después, pues bueno, era un poco más, pues un barbudo, melenudo y con otras pintas. Empezaba con este EP llamado Giddy Up Girl y el tema que daba título al mismo. Evan Jones and the H-Bombs. Evan Jones, que comenzaba pues con esta banda en el año 80 y que unos cuantos años después pues tuvo una, bueno, acabó, supongo que por admiración por parte de Yellow Biafra hacia él, pues bueno, acabaron sacando su, bueno, un disco, el primer disco con Alternative Tentacles, este Rolling Through the Night, y es más, el último trabajo que ha sacado Evan Jones, ya en solitario y un poco más relajado, pues lo ha sacado también en Alternative Tentacles. Pero vamos a quedarnos con este primer álbum para el sello, que lo grabarían en el 80 y, bueno, saldría en el 86, un disco en el cual, pues entre otras cosas, hay un instrumental llamado Evacuation. instrumental Evacuation a cargo de Evan Jones and the H-Bombs, tema que por cierto yo conocí en su momento por la versión que hacían los Huevos Rancheros, y es curioso oír después la original. Ya que estamos con instrumentales, después de este pequeño homenaje a Evan Jones, que como os comentaba pues falleció este pasado domingo en Texas, vamos a escuchar a Manor Astroman, que ya sabéis que van a estar en el Surforama de este año, y así como no quieren la cosa, igual escuchamos un tema en cada programa porque se lo merecen. Y vamos con, por ejemplo, con Chemical Cats, que es uno de los temas pues de las sesiones del último disco que sacaron, pues hace unos cuantos años ya. Sacaron tres singles, las Astro Analog Series, y concretamente en el volumen 2 es donde incluían este tema titulado Chemical Cats, que como digo no aparecía en el disco, en el LP. Man or Astro. Man or Astroman. Y vamos con los, ¿cómo se llama esto? Nave Nodriza, que van a estar tocando, bueno, es uno de los muchos conciertos que va a haber esta semana. Nave Nodriza junto con Pomeray. Pomeray parece ser que van a tocar Inercia de Lagartija Nick. Y por su parte Nave Nodriza, pues bueno, lo que hacen. Ese garaje ramonero que, bueno, a mí me recuerda a veces un poco también al fallecido Quique Turmix. Uno de sus hits es este Amor de Mierda. Yeah. nave nodriza y voy a ir rápido porque me parece que hay muchas cosas y no me va a dar tiempo a todo. Nave nodriza que estarán con Pomeray este viernes 17 en el satélite T por la noche. Luego, bueno, en Bermeo también ese viernes van a estar los Zigzags, un trío pues también así garajero pero con algún toque heavy, me parece, que tocarán pues en Beleza Malandra, me parece que se llama el sitio, el viernes 17, los Zigzags. Y de hecho el grupo creo que forma parte de la escudería de Slovenly. Luego Death Bronco están presentando disco nuevo, que lo presentarán con los Mamagigis de teloneros este sábado 18 en el Café Anchoqui, presentando Beth Nieder and Hellbound, su tercer y novísimo nuevo disco. ¿Qué más? Luego está pues Guadalupe Plata, por ejemplo, tiene también varias fechas. Bueno, van a estar tocando en Los Picos el 17, que es el viernes, ¿no? Sí, y al día siguiente estarán pues en Guernica, en lo que viene a ser un festival que ya lleva pues es la cuarta edición. Un festival que lo tengo por aquí, ¿cómo se llamaba? Guernicako Lekuek Festivala. Bueno, sí, eso, así es como se llama. Y que bueno, es un montón de actividades, aparte de música, vamos, también feria de discos, etcétera, etcétera. Y bueno, entre otras bandas, pues van a estar Cápsula, por ejemplo, con los Last Fire Deal, estarán eso, Guadalupe Plata, y estarán los Limbos, con los Mad Caddies, y bueno, y un montón de grupos más que podéis mirar pues en la página del festival, de este festival de Guernica, este fin de semana. Y yo creo que ya está, sí, seguro que se me olvida algo, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Hasta dentro de 7 días, esto ha sido Shit, agur.